Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ese show. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estoy muy pero muy bien acompañada con un grupo de caballeros, ¿no? De la escuela Lorca, viajaron un montón, recorrieron la ciudad para llegar a este viernes, todavía cálido, un otoño cálido, para contarnos cosas que estuvieron pensando en un programa de radio en vivo, haciendo radio de verdad, esta experiencia que nos propone REC acá en Radiográfica, para cada viernes encontrarnos con chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires en la oportunidad y en la garantía del derecho a contar lo que les gusta, lo que no les gusta, dar sus opiniones, conversar, que la voz de los chicos y las chicas circule. Y esa es un poco la propuesta y nos da nervio. Acá hay cara de gente nerviosa, ¿no es cierto? ¿Cómo andan? Bien. Bien, bien. Ahora se van a presentar. Está en la operación técnica Julián, acá de Radiográfica. Néstor Cortés, mi compañero, me saca fotos, miren. Estuvo en la producción de este programa con la Escuela García Lorca de Agronomía, ¿cierto? Sí. ¿Muy largo el viaje? Sí. Largo viaje. Largo viaje. ¿A qué hora salieron? ¿A qué hora llegó el micro? Una y media. ¿Les dio tiempo de almorzar? No. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí, más o menos. Rapidito. Esa hora, o sea, estaba llegando. Espera, que acá está compartiendo conmigo el micrófono. Preséntate primero. Bueno, soy Gabo. Y vi el micro justamente cuando estaba entrando a la escuela. Lo vi mucho, o sea, más temprano lo vi. Pero bueno, eso es lo que quería compartir. Y allá, que. Contanos. Nada, que. Preséntate primero. Me llamo Francisco y bueno. Tiempo, pero. Comer algo antes de subir al micro, no, nada, porque me la pasé mucho jugando por ahí y bueno, no da también, porque primero es comer y después jugar, pero. Pero pasa también, eso, también bueno. Estaba pensando que se me vaya el micro, entonces no hice nada. Bien, nervios, la ansiedad sí. Previa. ¿Y allá quién está? Preséntense. Yo soy Alexis. Yo Abel. ¿Y de este lado? Yo Rodrigo. Yo Nahuel. Tengo 13 años y cumplo el 22 de mayo, ahora un casi que estás por cumplir años, muy bien. Yo, bueno, me llamo Nahuel Agustín, cumplo el 27 de noviembre de 2007, tengo 14 años y bueno, ya falta mucho, pero vamos a celebrarlo bien. ¿No? Se están re preparando para los cumpleaños, ganas de celebrar. Y yo el último, pero no menos importante, es Ciro. Ciro, bien, el último de la ronda. Y hay otras compañeras y compañeros que están acá afuera y que van a ser parte del segundo, tercer bloque. Yo sé que alguien de acá tuvo una experiencia de radio previa. ¿Quién fue? ¿Quién hizo radio? Yo. ¿Vos hiciste radio sí, ya? Radio. Mirá, contame, ¿cómo fue? Francisco era, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde hiciste radio? Allá en provincia era. Acércate bien al micrófono, me dice allá, el operador. Allá en provincia hice. ¿Y qué hacías en la radio? Eran como grupos de chamamé o cumbio o guaracha y bueno, y hacían muchas cosas, hablaban, hacían músicas, hacían muchas cosas, digamos, básicamente. ¿Y vos presentabas los grupos? No presentaba, pero hablaba a veces. ¿Contando qué? ¿Qué preparaban? No me acuerdo tanto, pero... No decía nada, pero tocaba los instrumentos, hacía que escuchar eso. Ah, bien. Eso hacía. Bien, porque ustedes van a recién ahora empezar el taller de radio, ¿no? Sí. Y ahí van a estar charlando un poco de los roles de la radio, así como decíamos que está allá nuestro operador técnico de radiográfica y eres el responsable del sonido de esta radio, y a mí me toca hablar, y Néstor fue el que estuvo en la producción preparando contenidos con Ale y la profe. Hay distintas formas de hacer radio, ¿no? Cada uno va a ir encontrando lo que más le gusta. Pero yo sé que ustedes estuvieron preparando cosas para charlar un poquito. ¿Quién me quiere presentar un poco el tema que prepararon para charlar en este primer bloque? El tema prácticamente son los videojuegos. Nunca va a haber alguien en el mundo que no haya jugado un videojuego. Ah, bueno, bueno. O haya tenido una consola. Ya me estás planteando acá un debate. Nadie en el mundo. Yo no tengo una consola y soy alguien en el mundo. Pero alguien habrá jugado en un jueguito, en celular. Sí, es verdad. O en algún lado. No hace falta una consola para jugar en algún juego. Bien, entonces el tema que nos traen es... Vicios le pusieron ustedes. ¿Qué es eso de vicios? Acércate acá, Gabo, que no se te escucha. Y depende de cuántas horas jugás a un juego. Por ejemplo, que hay algunas veces que jugás un día sin dormir, dos días sin dormir. Para, te vamos a mandar directo al médico. ¿Cómo es eso? ¿Eso que está diciendo sucede? Sí, pasa mucho. Sí, pero nada más que... A ver, yo podría jugar como 6 horas seguidas nada más. Eso es lo máximo, porque si no, mis papás no me dejan. Y bueno, jugás así como muchas horas para conseguir algo en específico, algo valioso en el juego. Ah, que sea difícil. Para. Acá Gabo me dice, para conseguir algo valioso, reflexiona y me dice, bueno, algo valioso en el juego. Yo que estoy confundida, acá ustedes me miran, pero ¿qué cosa valiosa hay en el juego para conseguir? Bueno, podría ser un ítem, un objeto, algo que cuesta mucho tiempo de conseguir, pero que tras cierta hora o tras cierto desempeño que haces, te lo llegan a conseguir y te ayuda a mejorar tu experiencia en el juego. Ah, mira, la zanahoria que te sostiene ahí jugando para que no te vayas. Claro, sería. Es el entretenimiento que te da para seguir jugando. Bien, bien. ¿Y cómo hace? ¿Cómo es esto con la familia? Me decías, ¿te ponen límites de cantidad de horas? Y sí, algunas veces me ponían límites de 2 horas o 1 hora, pero lo máximo que pude hacer creo que más o menos fue 8 horas. Porque falté algunos días de la escuela solamente porque me pasaba algo como una enfermedad, una fiebre, por ahí puede ser eso. Ah, pensé que la enfermedad era estar 8 horas con el jueguito, no, era la fiebre. Sí. ¿Alguien más pasó 8 horas jugando? No 8 horas, sino yo pasé 48 horas. No me mientas. 2 días, cuando estaba en las burbujas, que ibas 3 veces por semana al colegio, me pasé 48 horas sin dormir, yo comía todo el tiempo en mi escritorio y me pasé jugando. Un juego para... Yo me quedé en realidad, no para considerar un buen juego, sino para ayudar a otros niveles bajos en el juego. Eran un juego multijugador. Entonces yo, como era mucho nivel, ayudaba a los de poco nivel para que vayan avanzando. Y así me hice muchísimos amigos y estuve 48 horas seguidas sin dormir hasta que después no pude más y me quedé dormido en el escritorio. Mucha información, me dejás muchas cosas picando. Lo primero, que evidentemente la pandemia tuvo algo que ver. Sí. Y después te voy a hacer la pregunta, ahora me contás lo de la pandemia, pero eso de me hice muchos amigos, a mí me suena raro, pero ahora me lo contás. ¿Cómo es qué pasaba en pandemia con las burbujas y la posibilidad de estar tanto conectados, no? Bueno, sí, por suerte, para nosotros, íbamos muy poco a la escuela, porque esto de las burbujas, mucho COVID, íbamos muy poco tiempo a la escuela, tipo muy pocas veces por semana, entonces... Yo en mi casa, como yo hacía las tareas, me quedaban muchísimas horas libres y creo que a muchísimos nosotros también. Entonces lo aprovechamos para hacer algo que queramos. Yo hacía también, jugaba, hacía ejercicio, lo que sea, pero principalmente era jugar videojuegos. Y eso me ayudó mucho a matar el tiempo, en realidad. Bien, ocupó el tiempo. Igual me estabas diciendo que organizaste el tiempo de alguna forma. Sí. Estuviste haciendo las tareas, nombraste ejercicio, ¿cómo era eso? Sí, tenía una rutina de ejercicio. Hacía tal ejercicio por tanto tiempo, ponerle 20 minutos, media hora, y después de eso hacía, no sé, algo de la casa, limpiar los platos o algo, y después ahí me ponía a hacer lo que quería, tipo jugar con el celular, estar en la cama jugando con el celular o con la compu, así me organizaba para no tener ningún problema. Bien, lo que dice Alexis es una práctica que hicieron todos en pandemia, eso de organizar el día, dividirlo en tiempos. No. ¿Cuál es la experiencia distinta? Por ejemplo, alguien que no organizaba así el día. ¿Quién Cada quiere contar? Cada uno tiene su experiencia. ¿Cómo fue la tuya, Nahuel? No, la mía fue ir al colegio, lo mismo que decía mi compañero, muy pocas horas, porque teníamos eso de que algunos podían ir y otros no, por el mismo COVID que surgió todo esto. Y bueno, después ya cuando teníamos tiempo libre, podíamos jugar... O mismo, no sé, hacer algo que nos guste. como ir a visitar amigos o cosas que nos hagan feliz. Bien, ¿los amigos se los va a visitar o se los tiene en el videojuego? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Bueno, me dijeron que hay un top ten de los juegos que más juega todo el mundo. ¿Todo el mundo menos yo sería, en este caso? Juegos recomendados. Juego a ver, acércate bien al micrófono. Juegos de Play 2, consolas, muchas consolas retro, me gustan. Las consolas nuevas no me gustan en absoluto. ¿Retro? ¿Qué sería una consola retro? Retro, o sea, muy antiguas. Esas, Néstor, yo lo miro a Néstor, ¿sería las que usábamos? ¿Qué sería? Play 2, por ejemplo. La Play 2 se vende mucho en Mercado Libre y se vende a un precio bastante alto en consideración con una Play 4. Por claro, claro. Escúchame, ¿pero eso es retro de qué año? No, retro década de principio del 2000. Ah, qué cosa retro rara esta. Bueno, ¿qué más? ¿Y a qué juego se puede jugar en esas consolas? Acá tenemos, por ejemplo, un top 10 de juegos de Play 2. A ver, dale. De esta retro, que es la que está ahora como... Sí, la Play 2 se vende re cara. Es un... Pero no quedan muchas tampoco. Mira. Por eso, a mí, yo tengo una que no ya no funciona. Sí. Bueno, a ver, hacenos recomendaciones. 10. The Punisher. The Punisher es un juego inspirado en un antihéroe de Marvel. Que tenés que entrar a, por ejemplo, casas que venden drogas y limpiarlas por absoluto. Es muy entretenido, lo pasé muy bien jugando eso. Bueno, 9. Los Simpsons Hit and Run. Es como un... Por ejemplo, el GTA. El GTA es de mundo abierto. Sí. Bueno, es como un GTA de los Simpsons, más o menos. Tenés que... hacer misiones. Sí, ya lo sé, ese lo conozco, ese lo conozco. No, sí. Ese lo conozco, un toque retro soy. Es más como más animado, y quien nunca tampoco vio Los Simpsons. Es algo también muy de Argentina, también muy de todos los países, se podría decir. Lo vimos mucho, un domingo también lo vimos, y bueno, crearon este videojuego y bueno... Es como el GTA, como dijo mi compañero. Claro, ahí puede... Cualquiera se engancha porque todo es medio conocido. Está bueno. ¿Qué otro? El FIFA Street 1 y 2. Pues los dos son... Es un juego de fútbol callejero. Que tengo los dos. En absoluto me encantan. Son los mejores FIFA, lo único que me gustan. Después son todos repetitivos, básicamente. Bien, ¿algún otro? El Bully. Bien. Bully es de un chico rebelde que sus papás lo regañaron porque no hacía nada y lo mandaron a una escuela, una universidad, y en ese juego podés hacer de todo en una escuela. Podés hacer mucho quilombo. Trasladó la rebeldía a la escuela. Claro. Bien. Bueno, se nos va a ir el programa, así que vamos a pasar a escuchar un poco de música. ¿Nos queda uno más? El uno. A ver. El top uno de... Sí. El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Fíjate. Bueno, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Chao, qué nombre. Justo les dejaba fuera ese que es el más de lo más, sí, perdón. Muy bueno, la verdad. Es algo también un clásico, Dragon Ball. Bueno, coso. También hay muchos mods que, bueno, replican otras sagas de Dragon Ball, como las más nuevas, o las anteriores, o las creadas por fans, un ejemplo. Bien, ahí entonces el clásico, el número uno de los clásicos que nos recomiendan acá los chicos de la Lorca, decime. Sí, quería explicar, no sé si lo habrás dicho o no, pero es un formato, el juego se basa en pelea, es un formato de pelea entre dos jugadores, que no me acuerdo si era multijugador o no. Sí, en la Wii se podía jugar multijugador. En la PS2 se vendió muchísimo, que era, tiene transformaciones, estaba muy bueno porque era muy entretenido, tenía mucho contenido. Bien, bueno, ahí entonces seguramente quienes están escuchando y son parte de estos vicios, que espero que no sea de 8 horas, porque no da el tiempo ahora. Me imagino que ahora con la presencialidad y el retorno a la escuela, ¿esto cambió? Sí, ahora que vamos todos los días, se hace más complicado, quizá puedes 4 horas cuando vuelves a la casa o algo, pero sí, cambió muchísimo. Bien, decime, Gabo. Y también, por ejemplo, ya más o menos, a ver... Dicen que por ahí en la universidad tendrás muchas cosas que estudiar y ahí solamente más o menos una hora tenés para jugar. Bien, bien. Para seguir haciendo otras cosas, volver a la presencialidad y un poquito de todo. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de la música que nos trajeron y ya van a estar entrando el próximo grupo. Gracias por contarnos sobre videojuegos. Nadie que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A usted. Gracias. Nervios, un cambio de personas. Seguimos con el Lorca. ¿Cómo les va, chicas? Bien. Todo bien. ¿Quieren presentarse al aire? Porque nos está escuchando un montonazo de gente. Yo, para que no se pongan nerviosas, les cuento. A ver allá. Yo me llamo Melanie Benítez y tengo 14 años y vengo del Lorca. Yo también vengo del Lorca. La única diferencia, mi nombre es Ángeles Morena Cruz. Y lo mismo, la misma edad y la misma escuela. Yo me llamo Morena, tengo 14 años, venimos del Colegio Federico García Lorca, somos de turno tarde, de segundo año primera, y venimos a hablar sobre cómo fue transcurrir séptimo grado en pandemia. Uy. Y lo que fue primer año. Y primer año, cuéntenme un poquito cómo es la escuela antes. ¿Cómo es la Lorca? Está buena, ¿no? Yo la conocí, no la conocía. Les cuento que fui la otra vez a la escuela, porque nos invitaron y hicimos una transmisión desde ahí. Me gustó mucho la escuela, está buenísima, ¿no? Sí, tiene buenos maestros, es... Aprendemos muchas cosas. Aprendimos mucho. Y escuchen, ustedes ahora son segundo año. Sí. Sí. Pero en realidad es el primer año, entre comillas, normal. Sí, por la pandemia. Por la pandemia, qué raro eso. Y finalizar séptimo grado en el medio del aislamiento, ¿fue? Uh-huh. Uf, ¿cómo fue esa experiencia? Fue muy difícil. En sí nos dijeron, en 15 días vamos a empezar... van a empezar, se cierran los colegios y se empieza otra nueva era. Uh-huh. Como lo era las clases online y todo un tema muy raro para ese entonces. ¿Cómo fue para vos? Raro al principio porque, o sea, estabas en un mundo donde era todo presencial y veías a tus compañeros y después empezó todo virtual y estar en clases en casa. Fue muy raro, pero te vas acostumbrando al principio. Fue muy de la nada, fue como algo así, sorpresa, sí. Que de la nada nos dijeron de que íbamos a tener que estar unos días en casa y se volvió un año entero. Y por ahí también a algunos les costó porque no tenían los recursos suficientes como para tener las clases online, ya no poder ir a presencial, ver a tus amigos, poder salir y como que... Claro, de manera abrupta, como decías vos también, ¿no? Cambio de era casi, todo cambió y bueno, había que adaptarse a ese nuevo tiempo, pero justo en séptimo que tenés re ganas de estar con tus amigos y estás cerrando un ciclo que es la primaria... ¿qué cosas se perdieron, sienten ustedes? Yo siento que se perdieron, no sé si a todos, a algunos, pero los momentos entre compañeros, ya último año, terminando y no volver a verlos, algunos, y fue muy sorpresivo. Así, y perdieron las fiestas, claro, fiesta de fin de año, viajes de egresados, uh-huh, y todas esas cosas. También poder despedirte. De tus compañeros y demás. De tus maestros. Que los dinero invertido años. Que se fue a la borda. Por ejemplo, una compañera en viaje de egresados perdió todo su dinero y le devolvieron el 4%, casi nada. Claro. De eso. Y el cierre, Belén eras, ¿no? No. Melanie. Belén. El cierre, ¿no? Eso de despedirte. Porque, bueno, porque hay que hacer cierres, despedirse, llorar, que me abrazo, toda esa cosa que sucede... Que es el cierre de un ciclo, aunque después te encuentres con algunos en el secundario, ya es otro momento, ¿no? Todo eso se perdió. Y empezar la secundaria por Zoom, ¿cómo se vieron? ¿Cómo era? ¿Al principio? Una semana sí, otra semana no, eran como burbujas. Sí, te avisaban todos los viernes sobre cómo iban a seguir, cómo todo, si una burbuja iba, si la otra no. Era así. ¿Y cómo fue estudiar en pandemia? ¿Te daban tarea? Vos decías que algunos y algunas no pudieron conectarse porque no tenían la forma de hacerlo. Ajá, no tenían internet en casa, no tenían computadora, celular, tablet o algún material para poder conectarse a las clases, recibir. Algunos tuvieron la oportunidad de que, nada, el colegio les brindaba fotocopias de todos los trabajos, pero no todos. Y les dificultó mucho terminar así en pandemia, séptimo grado, sin tener los recursos para poder hacer clases online. Claro, evidentemente todos los niveles de la escuela deben estar resintiéndose por esto que vos bien decís. No todos los chicos tuvieron la misma oportunidad y no fue lo mismo estar haciendo la tarea en casa que estar en la escuela. Pero bueno, vamos a seguir charlando sobre esta experiencia de la escuela en pandemia, sobre terminar séptimo grado y pasar a la secundaria en pandemia. Pero vamos con la tanda y después seguimos charlando. ¿Qué les parece, chicas? Bueno. Sí. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Y acá seguimos charlando fuera del aire sobre esta experiencia de la escuela en pandemia, que tuvo muchos ribetes. Venimos charlando sobre qué nos pasó a toda la comunidad educativa, a los docentes, a quienes eran estudiantes, a los que les tocó terminar séptimo en el medio de la pandemia, la dificultad de la falta de tablets, de computadoras, de conectividad, que podría haber hecho la cosa más fácil, volver y encontrarse, empezar la secundaria pero en burbujas. Bueno, todo esto que es la experiencia inédita de una pandemia para el mundo entero, ¿no? Y charlábamos sobre la entrega de diplomas. Séptimo grado, viene el gran momento de la entrega de diplomas. ¿Se pudo hacer? Sí. Sí. ¿Cómo se organizó? ¿Dónde fue? Fue, en mi caso, en la escuela. Nos tuvieron que poner, creo que 1.50 m, más o menos, 1.5 m o 2 m, porque de justo distancia. De distancia. Al aire libre. Al aire libre, creo que fue a las 8 de la mañana, nos llamaron a un adulto mayor, a un padre o madre o tutor, y nos dieron, llamaron turno por turno. Digo, ¿y solo podía ir una persona de la familia? Una persona, nada para más. Para no sumar más gente. No. Y fue emotivo, fue difícil, fue sí. Frío, fue... Fue muy difícil verlos otra vez, un año todo tras una pantalla, y verlos de nuevo fue como algo muy emotivo. Muy emotivo. Mm. Y que sea solo un familiar el que podía ir. Mm. Sí. Qué momento, ¿no? Les tocó. Sí, ver de vuelta a tus profesores y tus compañeros ahí entregándote el diploma y demás. Igual yo por suerte los vi, porque justo creo que a finales de septiembre habían hecho las burbujas ya, y bueno, estaban empezando, por los que no habían entregado trabajos o algo así, era que vos le tenías que entregar para poder pasar, y nada, eso. Hubo ahí como un acercamiento, sí, es cierto, los últimos meses del año nos fuimos viendo algunos... Y es una foto rara esa, ¿no? Es la foto con un solo familiar, el diploma, porque en general se invita a más gente, que los abuelos, uh-huh. que los hermanitos, siempre es un lío la despedida, ¿no?, de séptimo. Sí. Esta vez era distinta, distanciamiento uh-huh. social, ese era el tiempo del distanciamiento. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué experiencia les tocó? Les cuento que me acaba de decir ahí Julián que hubo un llamado telefónico que dice: Eli, sos una inspiración, te amo. Alguien está escuchando... Te amo, hermana. Para. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, nada, ahí nos están escuchando, lo que está bueno, porque sabemos que hay gente del otro lado escuchando lo que ustedes están compartiendo de la experiencia, ¿no? De la experiencia de terminar séptimo. ¿Vos pudiste ir de viaje a egresados? Sí. ¿Cuándo fuiste? Fue en las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas de enero. Claro, ya casi, casi terminando todo, el ciclo y todo. Bien, bien. Y comenzaron la secundaria de a poquito, medio en burbuja todavía. Sí. Tenías que ir una semana sí, otra semana no. Uh-huh. Iban intercalando las semanas online, presencial. Online y hubo mucho repaso el primer año porque yo no sé cuánto aprendimos en la escuela virtual. La verdad, a mí me llenaban de trabajos. Bueno, en séptimo me llenaban de trabajos, me decían, hacé todo, no sé, como 30 trabajos de una materia, de por ejemplo, de creo que 3 materias, y los van y a entregarlos ese mismo día o otros días. Y después, no había prueba, había solamente trabajos prácticos, trabajos que íbamos haciendo, y en general yo no aprendía mucho, así que en primer año fue como un repaso de ver todo. Qué voy a hacer. ¿Y vos, Belén, cómo fue tu experiencia? ¿Primer año? Bien, al principio fue difícil adaptarse. Aparte, volver a ir a la escuela todos los días, levantarse, todo, ¿no? Sí, fue difícil adaptarse ahí, nuevos compañeros, nuevos profesores. A veces te enviaban muchas tareas y a veces pocas, pero se fue aprendiendo mucho. ¿Qué es lo peor de la pandemia, si tuvieran que sintetizarlo? Y lo peor sería no poder ver a tus familiares, estar separados, ¿viste? O verlos tras una pantalla por el celular y demás. O no estar presente con las personas. Yo en mi momento estuve, creo que casi toda la pandemia, casi todos los meses de aislamiento, no podía ver a mi mamá. Porque justo mis papás están separados y yo vivo con mi papá y yo nunca en no sé cuántos meses fui a la casa de mi mamá. Entonces fue eso, también me influyó mucho. Fue muy difícil. Sí. Y pará, ¿qué era la pregunta? Eso, lo peor de la pandemia, y me contaste eso. Además, creo que fue aislarme sola, convivir, porque, o sea, convivir, si lo ves del lado bueno, está bien, pero después, cuando todos estamos juntos, todos los días, ya me cansé de eso, y bueno. Clarísima la experiencia, absolutamente, estar todo el tiempo pegoteados en un mismo lugar. ¿Vos cómo, lo peor de la pandemia, si lo tuvieras que sintetizar en una cosa que te acuerdes? Y fue no ver a familiares, amigos, fue todo así como de repente, y es feo no poder ver, saber tipo de que las personas mayores, tus abuelos, tíos, están en riesgo y esas cosas, y es como que te duele un poco. La percepción del riesgo también, no sabíamos bien de qué se trataba, fue pasando por distintas etapas la pandemia, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por este momento así medio íntimo que logramos construir acá en el estudio, compartiendo lo que seguramente le debe haber pasado a un montón de la gente que nos está escuchando. A todos nos pasaron muchas cosas con la pandemia, y todavía hay mucho para poner en palabras, para sacar un poco todas esas sensaciones y volver a la vida, y a que sigan pasando cosas que están buenas y otras que no, pero compartiendo con otros, no en aislamiento, porque me parece que eso fue la peor parte de la pandemia, quedarnos lejos de los afectos, de lejos de amigos, amigas. Muchas gracias por compartir, y nos queda un bloque ahora todavía. La verdad y la milanesa se viene, ¿no? Sí. Se viene la verdad y la milanesa, escuchamos un poquito de música. Gracias, chicas del Lorca, por compartir este ratito con nosotros. King. all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade, looking cold and out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. No, oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Bloque de este Hora Libre en el Barrio, acá compartiendo con segundo año, turno tarde de la Escuela Lorca, y hubo otra vez recambio. Acá tengo a Katy. ¿Cómo estás? Cerca del micrófono, Katy. Hola. ¿Quién está al lado? Milagros. ¿Y allá? Alexis. Volvió Fran. Hola. Acá está otra vez. Y Sofi Carr. Bien, a ver, vamos a ordenar lo que nos queda para charlar. ¿Vos estás escribiendo una novela? ¿Esto es cierto? Así es. A ver, contame un poco. Bueno, mi novela se trata de un demonio que obviamente traicionó al diablo y se unió a la luz. Este, como es un dios del universo, hizo un planeta, una tierra paralela, donde son los humanos, pero creen en él. También tiene alienígenas, que son, que están divididas, mejor dicho, en potencias, que son potencias normales, superpotencias e ultrapotencias. Wow, que ya un nivel de complejidad. Voy a tener que hacerme una red. ¿Es la Tercera Guerra Mundial? Así es. Bien, seguí, perdón la interrupción. Bueno, la novela siempre va a tratar, obviamente, en el fin del mundo, por eso se llama así. Va a ser una saga larga. Te pregunto algunas cosas sobre el método. ¿Vos escribís con la compu? Sí, escribo con la compu. ¿Y en qué momento escribís? ¿Vas así incorporando ¿tiene capítulos? Tiene 8 capítulos, porque es una versión de prueba para ver si les gusta y puedo seguir con la saga. Ah, mira. ¿Y cómo es que se te dio esto de escribir? Primero, ¿por qué una novela y no un cuento? Porque se me dio que un cuento es como más fácil como de escribir una novela. En cambio, una novela requiere como muchos personajes y todo eso. Bien, primero definiste los personajes, hiciste la descripción de cada personaje. Sí, ya hice descripciones de personajes, que las tengo acá. A ver, contame. Bueno, primero déjeme hablarles sobre el protagonista, Sario Nuxio Riox. Es el dios de los alienígenas. Está acompañado de su novia, que se llama Xuri Sarium, que también es un sucubo. Los protagonistas tienen una buena reputación con la luz, o sea, con el cielo, mejor dicho. Y van a tener que ir enfrentándose a las fuerzas demoníacas del mal, o sea, del de abajo. ¿Y quiénes son los personajes? ¿Ya delineaste personajes para la parte del mal? Ya tengo los antagonistas y los oponentes. Digo. Ah, mira. El antagonista principal es Diablo, o el príncipe de las tinieblas. Luego le sigue el Kraken Leviatán, que es un comandante que se encargaría de la guerra y que se enfrentaría a Xarium. Bien, ¿tenés a alguien que te haga lectura de lo que haces y te corrija, o por ahora estás en la etapa de la creatividad y estás escribiendo? No, por ahora tengo el apoyo de alguien, no voy a decir el nombre, que me ayuda. Bien. ¿Y qué, cómo es ayudarte? ¿Es hacer relecturas de lo que vos hacés? ¿Le pasás borradores? Claro. Le paso borradores, le digo si está bien. Y también si, porque soy capaz de olvidarme de algo que no, algo no tenga sentido, y es mejor tener un apoyo. Otras lecturas, ¿no? Un ayudante. Mirá, qué interesante lo que me estás contando, Alexis. ¿Y cuál es la idea? ¿Pensaste que vas a ser escritor de grande? De grande, digo yo, ya sos medio grande igual. Sí, pensé, pero tenerlo como hobby, pero no estaría mal que sea. No estaría mal, es una profesión posible. Justo ahora que está la Feria del Libro, hay un montón de escritores que están presentando sus libros ahí, ¿no? Sí, no la conozco, pero sí, especulo que sí. Bueno, por ahí, ¿quién te dice que en algún momento presentás ahí la historia de la Tercera Guerra Mundial? Bien. ¿Ustedes sabían que escribía él? Yo sabía que escribía. Ah, ¿vos sabías? Sí. ¿Qué te contó? No, yo me fijaba y escribía todo en celular. Ah, ¿porque está todo el día haciendo eso? Sí. Ah, pa, mira. Pero no te contó, vos lo veías que lo él... Lo veía, sí. ¿Y a ninguno le mostró nada antes? No, nos enteramos. ¿Tiene todo guardado? Yo tengo todo guardado. Porque le contaba a las profesoras. Una y ahí escuchábamos medio infiltrados y nos enteramos que escribía. Ah, bueno, tenía ahí... guardada su novela, sí. Pero después cuando termine se las vas a dar para leer. Obviamente, a toda la escuela, mejor dicho. Ok, está en proceso entonces, está en proceso creativo, todavía no se puede develar. ¿Alguno otro de ustedes hace alguna cosa así extra, aparte de lo que hay que hacer para la escuela? No, yo no. No, no, bueno. No. Ahí de vez en cuando dibujo, qué sé yo. ¿Dibujás? Está bueno, está bueno. Bueno, y ustedes tienen un debate acá, que estuvieron, yo los veía acaloradamente debatiendo acá afuera sobre un tema trascendente, la verdad de la milanesa. A ver, cuéntenme de qué se trata este debate, cómo surgió esta idea loca de este debate para cerrar este programa ya arrancando el fin de semana. Le vamos a decir a quienes están escuchando que participen del debate, ¿no? Vamos a estar debatiendo sobre cuál es la milanesa posta a posta, ¿no? Sí. ¿A quién se le ocurrió esta idea? A un compañero que hoy faltó. ¿Cómo se llama? Se llama Mati. Mati. Sí. Mati propuso, bueno, vamos a debatir sobre cuál es la mejor de las milanesas. ¿Qué opciones tenemos de milanesas? La napolitana. Napolitana. Ay, no me acuerdo, pero hay mucha variedad. Yo sí, también me enteré recién. Muchos nombres y... raros. Claro, que no sabía que existían. La Marilac, ¿no? Sí. Mortal. Sin... Bueno, que llamen a la radio y vote la gente que está escuchando. ¿Y de qué pueden ser las milanesas? De carne, de pollo, carne, de pollo, de soja. De soja. Ah, esa no me gusta, en lo personal. ¿Vos defendés la de soja? Sí, me gusta. Pero mira que es transgénica, ¿eh? Sí. Yo en un tiempo que creí que era sana porque comía soja y después me di cuenta, no. soja, berenjena, ¿quién dijo? Yo. Bien, o sea, hay opciones para vegetarianas, claro. De milanesa. ¿De qué otra cosa pueden ser las milanesas? De pescado. Pescado. Puede ser de pescado también. Puede ser de pescado. Bien. ¿Tu preferida? ¿Vos tenés otra variedad? No, me gustan las de pollo nada más. O sea, para solo mí las de pollos van arriba. ¿Así solita? Sí. Ah, es una tristeza. Las mejores son las de pollo también. Claro. ¿También? Las mejores son de pollo. Sí, también. ¿Chicas? Depende de pollo. ¿La de pollo? A mí me gusta más la de carne. ¿La de carne? Sí. ¿De qué carne? No sé. ¿De qué carne puede ser? ¿Vos sabés, Néstor? ¿Qué te gusta a vos? Y puede ser, a ver, de nalga, de cuadril, no de cuadril, de bola de lomo, de cuadrada. Hay gente que le encanta, yo tengo un amigo que le encanta la de pelleto. Si no, a mí me encanta. No come melanesa. Chiquísimas, chiquitas, salen chiquitas. Pero sí. Qué ricas, no, incomparables. Porque ese es el tema también, ¿no? Incomparables. Bueno, Maryland, para agregarle cosas, napolitana, ¿qué otra versión hay que se le puede agregar a la milanesa? Está la de caballo, que no sé cómo es, pero... ¿Qué es la de caballo? ¿Alguien sabe? No, sí, nos dijo Néstor, nos enteramos sí, también. El día que hablamos con él. Re sano, Néstor, comiendo y las ideas que trae. No sabíamos, no sabíamos qué era. Después... Con huevo. Buscamos eso, que tenía que como papas fritas arriba y arriba huevo frito, algo así. No. Terrible, o sea, quienes no tengan problemas de hígado y estén escuchando pueden hacer la milanesa a caballo y después dormir una siesta o salir a correr, porque no podés hacer nada más después de eso. Bueno, y mire, vos cuál es, vos me dijiste que la de pollo es la preferida la tuya. La de pollo es más rica, me encanta a mí. Bueno, digo, yo digo que la de pollo también es muy rico, pero no es tan más rico que la de carne. Ah, ¿fritas o al horno? Yo la hago al horno. ¿Fritas? Decisiones que hay que tomar. Sí, el acompañamiento. Fritas es también. Más natural, son en el horno. Más. Son más sanas. Más sanas, más sequitas. Bueno, sí. Bien. Fritas o al horno, del gusto a distintos gustos, con distintas guarniciones. Con ensalada, con papas fritas. ¿Con qué más va la Mila? Con puré. Con ensalada. La milanesa con puré. Puede ser con ensalada. Con papas fritas es lo más, ¿no? Sí, sí. El clásico. ¿Y la milanesa quién la inventó? Oh. No. Qué buen. ¿Viene de Milán? No sé, pero qué buen invento. ¿Viene de Milán? ¿De Italia? Es un invento de acá, de los italianos, pero acá. La verdad de la milanesa. ¿Cuántas cosas de sobre la milanesa? Hay una milanesa ahora que está consumiendo mucho que es la pizza de milanesa. Ah, y las tiendas, sí. Esa cosa rara, ¿no? Que ahora se llama tienda de milanesa. Vieron que se ponen de moda las cosas gourmet. Tienda de milanesa y es una tienda que no compras ropa, sino que compras milanesa en caja de pizza. Qué cosa rara. Eso es medio de Palermo. Yo no sé si por acá en La Boca hay tienda de milanesa. ¿Vos decís que sí? En Flores hay una. Mira, bueno, tienda de milanesa. La verdad de la milanesa es que hay todas estas variedades posibles y que está re cara si es de peseto, que hay otras opciones más económicas, que hay para vegetarianas y vegetarianos. ¿Está bien? ¿Digo bien? Sí, sí. Bueno, nos dio un poco de hambre. A ver, ¿qué más? Sí. Por ejemplo, ¿cuántas milanesas se pueden comer en un almuerzo o una cena? Ustedes. Y... para mí depende mucho con qué lo estás acompañando, con qué tomás, porque si que tomás con gaseosa, yo no termino la comida cuando tomo con gaseosa. Y depende de lo grande que sea. Claro, claro. Si son esas de peseto, se comen todas en un... vuelan, chau milanesa. Chau. No va eso, porque son muy chiquitas, sí. Y con gaseosa no va tampoco comer con gaseosa, ¿no? Te hincha. Sí. Bien, acá consejos para el buen comer. No coman con gaseosa. Quiero disfrutar la milanesa cuando como, así que tomo con agua. Bien, mejor, bien. Es mejor que tomar con agua que gaseosa, porque la gaseosa te hace dar más sed. Bien. Ay, que todos políticamente muy correctos acá. Sí. Todos saben lo que hay que aconsejar. Está muy bien. Y Alexis, vos, ¿cuál es tu milanesa preferida? Pues, mis preferidas son la de carne, pollo y pescado. A todas. No le hace asco a ninguna milanesa, porque la milanesa es... lo más. Casi que no falla nunca la milanesa, ¿no? Sí. ¿Conocen gente que no le guste la milanesa? No, la milanesa va con fritas. Sí. Sale con fritas siempre. Bueno, estamos llegando al final. Tenés saludos, ¿no? Sí, quería mandarle un saludo para pedir a las personas que no están y después volvamos a la próxima. Le quería mandar un saludo para Sebastián, para Juan y Priscila, Artur y Matías y Lionel y Morena. Bien, porque... ahí yo los quería mandar. Muy bien, ahí los saludos. Esto que dice Fran de volvamos en la próxima, porque vamos a hacer entonces con Ale y la profe el taller de radio y van a traer producciones para la próxima vez que estén acá en Radio Gráfica. Lo que sí ya nos queda claro es que esto de charlar al micrófono Parece que les gusta. Sí. Más o menos. Sí, sí, sacá. Sí. No disimulemos, sí. Sí. Nos gustó y ya estamos bastante más cancheros que antes, así que seguramente va a salir genial el próximo programa. Muchas gracias por contar un poco en qué andan pensando, qué les gusta hacer, qué quieren compartir. Está buenísimo tener un ratito de aire para también a una audiencia de gente joven que está escuchando y que seguramente les pasaron cosas parecidas a ustedes en la pandemia. Tienen esta cosa del vicio y pensar un poco en los videojuegos y pensar también cómo repartir el tiempo. Y porque está bueno escuchar voces que se parecen a la tuya y no siempre pasa en los medios de comunicación. Así que gracias por darnos esta oportunidad, por compartir. Gracias, Alexis, por contar que estás escribiendo una novela, porque también está bueno que la gente sepa que los pibes y las pibas de 14 tenés... ¿14 años? 14 años. Se largan a escribir y están pensando en escribir una novela que va a tener que va a ser una saga, ¿por qué no? Eso está bueno contarlo también, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas y gracias, los espero. A bueno, los espero la próxima. Y todo. Gracias, Fran. Vamos a escuchar música y nos despedimos en este Hora Libre hasta el viernes próximo. Otro día largo terminó. No sé cómo pude aguantar saber que cuento con tu amor al regresar. Es lo que me hace continuar. Milanesa, siempre arreglas lo que está mal. Lo más. No importa si es de carne o de pollo, me da igual. Hasta con una de pescado yo me puedo conformar. Todos los tu sabor resaltarán, pero es mejor original. Un poco de pan rallado con el huevo así mezclado es la receta de la fórmula de Dios. Y si sos un poco vago siempre encontrarás el lado donde te la manden justo para vos. Milanesa, siempre arreglas lo que está mal. Milanesa, papas o con huevos sos lo más. A veces llega fin de mes, no nos podemos encontrar. Say